La gran mayoría de los partidos que hasta aquí ha jugado. Lo buscan a Greco, pasa a Chocolatín, se metió en el área, atención, la metió atrás, está el gol de Brown, le pegó Villa, pasó el gol. ¡Gol! Sí, sí, sí, cuando menos se lo esperaba, apareció Gastón, el centro atrás de Greco, Villamayor libre, definió de zurda, sentenciándolo en el primer palo Agustín Gómez, para darle suspenso a la historia, descuenta Bravo en 18 y medio, ahora el Trico pierde por uno en Campana jugando mal, pero con contundencia descuenta Bravo y le pone dramatismo a este partido Villamayor. Para el Trico, ahora Dalmine 2, Brown 1.